الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمسلم، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الخروج حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفتح من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، ووصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما قضية الذي نقبل عليه طويل وشاق، رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق، Arratsaldeon, ongi etorri Uintifada irratzaioaren atal berri batera. Alabedi eta Tastaz irrati libreen uinen bitartez, ordu betez arituko gara astero legez, Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzen. Aste hontako atalean, martzoaren 30a Palestinako lurraren eguna izango dugu gogoan. Izan ere, egun horretan oroitzen dute palestinarrek nola 1976ko martzoaren 30ean israeldarrek palestinarren aurkako sarrazkia burutu zuten, hain zuzen ere kolonizazioaren aurka protestan eta greban ari ziren langileen aurkako sarrazkia. 6 lagun hil zituzten. Orduan Galileako palestinarrek kolonien aurkako protesta egiten ziarduten. Orduan 48ko eremuetan Israelgo administrazioa buru belarri eraikitzen ari zen kolonien aurka. Gaur egun hamarkada batzuk geroago kolonoen mugimenduak aurrera darrai. Horregatik gaurkoan ezagutu nahi izan dugu gertutik. Horretarako solastu gara Alberto Pradilla kazetariarekin. Alberto Pradilla kazetaria dugu, besteak beste Gara egunkarian aritzen da korrespontzalanetan, eta dira pare bat urte El Judio Errado liburua argitaratu zuela. El Judio Erradon Albertok egin izan zuen erretratu bat Israelgo gizartearena, eta zehazki kolonoen mugimenduaren inguruan aukera izan zuen zenbait kolonietan eta kolonoen zenbait ordezkarirekin solasteko. Eta esperientzia horretak horiek guztiak bildu zituen El Judio Errado liburuan. Beraz, Alberto gertutik ezagutu izan du kolonoen mugimendua, kolonoen goraberak eta haien motivazioak, eta horren berri emango digu gaurko elkarrizketa horretan. Ber gogoratuko ditugu aurtengo martxoaren 30erako Euskal Herrian egin diren deialdiak. Baina horri guztiari ekin aurretik, eta aztero egin ohi dugun bezala, zira emango diogu irratzaioari Palestinatik datozkigun albistei errepasoa ematen. Arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon, Koldo. Ze berri datozkigu Palestina aldetik azken aste honetan? Bueno, ba, dakizunez, aurreko astean albistetan sortutako ba, berri nagusienetakoa izan zen Toulousen ba, gertatutakoa, eta nola, bueno, ba, ba, mara honek hil zituen ba, ikastetxe judu batean lau pertsona, eta bueno, aurreko astean ere hil zuen beste bat uste dut, eta bueno, horren arira nola judu hauek Israelgo pasaporta ere bazuten, azkenean Israelen lurperatu zituzten, eta horren arira ba, sortu dira ba, azkenean Israelek lortu du nola bait bere, bere aldera jotzea honekin, eta bueno, nola bait aprobetsatzea ba, gertakari hauek haien sarraskiaz sarraskiak berriz ere justifikatzeko. Israel sepulta víctimas de Toulouse y justifica el sufrimiento palestino. El primer ministro Benjamin Netanyahu justificó las agresiones letales contra palestinos en Gaza, Jerusalén y Cisjordania al polemizar con una alta funcionaria europea sobre la muerte de cuatro israelíes en la ciudad francesa de Toulouse. Al rendir tributo póstumo a un adulto y tres menores sepultados este miércoles en Jerusalén, Netanyahu llamó a distinguir entre lo que describió como matanza terrorista premeditada de niños y matanza de civiles no internacional en acciones militares contra terroristas. La segunda definición evidentemente aludía a los sistemáticos bombardeos por tierra y aire contra palestinos en la franja de Gaza, que solo la semana anterior habían provocado la muerte de al menos 25 personas, incluidos niños indefensos, mujeres y ancianos. El mismo día, el primer ministro sionista recibió al canciller francés, Alain Juppé, quien viajó a Tel Aviv para asistir a los funerales de las víctimas de esta agresión armada contra la escuela judía de Toulouse por un presuntamente extremista islámico y también presuntamente vinculado a Al-Qaeda. Y desde, presuntamente que se llevará el presunto hasta la tumba, porque no tendrá oportunidad de que se le someta a un juicio. Todo esto lo hemos sabido por lo que nos han hecho llegar los medios de comunicación a través de la versión oficial de la policía francesa, pero bueno. Sin embargo, bueno, aunque no menciono directamente a la jefa de la política exterior de la Unión Europea, Catherine Ashton, Netanyahu se empeñó en hacer distinciones entre aquella acción violenta y los bombardeos de militares israelíes. Hay una diferencia fundamental entre un ataque intencional contra civiles y niños y el daño no intencionado de civiles como parte de una guerra legítima contra terroristas, según comentó el mandatario sionista. Juppé, entre tanto, fue recibido también por el presidente israelí, Shimon Peres, y transmitió la promesa de París de proteger sinagogas, escuelas y todos los intereses judíos en la nación europea antes de asistir en Jerusalén al sepelio junto a miles de judíos israelíes. Y bueno, por su lado, pues evidentemente el primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina, Salam Fayyad, condenó la matanza de ayer, de la semana pasada, en la ciudad francesa y señaló que los extremistas deben dejar de comercializar sus actos terroristas en nombre de Palestina, como, según ha dicho Francia, esgrimió el atacante. También deberíamos de decir que Israel debería dejar de comercializar los actos terroristas a favor suyo. Bueno, eta iragan asteotan izan dugu mintzagai Hana Salabi preso palestinarraren goze greba, emakume honek goze grebari ekin zion, ba, protesta egiteko atziloketa administratiboaren kontra. Eta ba, dakigunaren arabera, ba, oraindik ere eusten dio grebari eta dagoeneko ba, ingresatu egin dute ospitalean. Salabi ingresa en un hospital por el deterioro de su salud. La presa palestina Hana Salabi, quien lleva 34 días en huelga de hambre en protesta por su detención sin cargos por parte de Israel, ha sido transferida en la tarde de este lunes a un hospital a causa del deterioro de su estado de salud. Hana Salabi ha sido transferida al hospital israelí de Meir después de que su estado de salud se haya deteriorado, ha informado el ministro para asuntos de prisioneros de la autoridad palestina, Isaac Araque. El pasado viernes, Médicos por los Derechos Humanos de Israel visitó a la detenida y mostró su preocupación por el estado de salud. Salabi, natural de la localidad cisjordana de Burkin, fue detenida sin cargos el 16 de febrero por soldados israelíes y ese mismo día inició su huelga de hambre. A través de su abogado, la mujer ha asegurado que no teme morir y que seguirá adelante con su protesta. La detenida había sido liberada el pasado mes de octubre en el marco del acuerdo de intercambio de prisioneros alcanzado por Hamas con Israel por el soldado a cambio del soldado Gilad Shalit. Salabi había pasado 25 meses bajo detención administrativa, procedimiento que permite a Israel mantener recluidos a palestinos sin prestar cargos durante periodos de 6 meses prorrogables indefinidamente. Además, Alavi, miembro de Yihad Islámica, ha denunciado abusos durante su detención y su abogado pidió al tribunal la comparecencia del militar a cargo de su arresto y del soldado que la desnudó para registrarla, pero su petición ha sido denegada. Médicos por los Derechos Humanos de Israel y la Organización de Defensa de los Derechos de los Presos Palestinos Adamir mostraron su gran preocupación por la salud de Alavi y han llamado a la comunidad nacional e internacional para que tomen medidas inmediatas e intervengan para conseguir la liberación de Alavi y para poner fin al uso por parte de Israel de la detención administrativa. Durante la jornada del viernes, 30 presos palestinos han iniciado una huelga de hambre en solidaridad con Alavi y han designado huelgas de un día de duración que se sumarán a las huelgas continuas que mantienen otros presos, según ha informado el director de la Sociedad de Reclusos, Kadura Fares. Bueno, da horreko astean Selem giza eskubien aldeko elkarte irraldarrak atera zuen Israelek burututako sarrazkien ondorioz palestinar hildakoen inguruko txostena. Las fuerzas israelíes mataron en 2011 a 115 palestinos, incluidos 18 menores. Además nos dicen que casi la mitad de ellos eran ajenos al conflicto armado, bueno, ajenos dentro de lo que puede ser un palestino ajeno a la colonización israelí. Según revela el nuevo informe anual de la Organización de Derechos Humanos Israelí, B'Tselem, hecho público el miércoles pasado. Este balance muestra un importante incremento respecto a 2010, cuando las fuerzas israelíes dieron muerte a 68 palestinos en la Franja de Gaza y a 12 en Cisjordania. Del total de víctimas mortales de 2011, la mayoría, 105, se registraron en la Franja de Gaza. Aparte, según el informe, 47 de los fallecidos en 2011 no participaban en las hostilidades, una cifra claramente superior a los 30 registrados en 2010. Según B'Tselem, las investigaciones sobre las muertes de palestinos siguen siendo más la excepción que la regla. En 2001, recuerda la organización, el ejército israelí decidió que no abriría una investigación cada vez que un soldado matara a un civil palestino, una decisión que fue anulada en abril de 2011, aunque únicamente para los casos registrados en Cisjordania. En la Franja de Gaza, según esta organización, sigue sin abrirse ninguna investigación cada vez que un soldado israelí mata a un palestino. Entre los casos citados, como el ejemplo en el informe, figura la muerte de Omar Kawamesh durante una redada efectuada el año pasado en el ejército de israelí en el edificio de apartamentos en que vivía en Hebrón, para capturar a su vecino. Bueno, según la organización, este hombre murió por disparos en la cabeza, el pecho y las extremidades mientras estaba acostado en la cama. Según un portavoz del ejército, un soldado le disparó porque había hecho un movimiento sospechoso. Los militares han decidido no investigar este caso, según B'Tselem. Además, y esto nos lleva también a uno de los temas centrales del programa de hoy, el informe denuncia que los ataques perpetrados por los colonos israelíes contra los palestinos tampoco son debidamente investigados. Al respecto, el documento registra 352 denuncias por ataques de civiles israelíes contra los palestinos y sus propiedades, incluidos asaltos a mano armada, robos de cosechas y quemas de cultivos. Palestina en la agenda comercial y de integración de Mercosur por iniciativa uruguaya. Uruguay tomó la iniciativa de lograr un acuerdo de comercio y cooperación económica entre Mercosur y Palestina, para lo cual ya envió un proyecto de ley al Parlamento. Por este proyecto de ley se promueve el acuerdo marco de comercio y cooperación económica entre Mercosur y la OLP en nombre de la Autoridad Nacional Palestina. El acuerdo fue celebrado en el día de ayer en Foz de Iguazú. El objetivo del acuerdo es fortalecer las relaciones entre las partes contratantes mediante la promoción de la expansión del comercio y proveer los mecanismos y el marco necesario para negociar un área de libre comercio. Ambas partes ampliarán el conocimiento recíproco sobre las oportunidades de comercio e inversión en seminarios, misiones comerciales, ferias, exhibiciones o conferencias que se realicen. Además, proveerán actividades conjuntas en agricultura, turismo e industria por medio del intercambio de información, programas de captación y misiones técnicas. Uruguay y Palestina acuerdan la cooperación en promoción de relaciones más estrechas entre sus organizaciones en las áreas de sanidad vegetal y animal, alimentos, medidas sanitarias y fitosanitarias. En el contenido del acuerdo se crea un comité de negociación integrado por el Grupo de Mercado Común y el Ministerio de Economía Nacional de Palestina. Dicho comité es el encargado de establecer un programa de trabajo para las negociaciones. El acuerdo entrará en vigor 30 días después de que las partes contratantes hayan notificado formalmente que se han completado los procedimientos internos necesarios a tal efecto. Bueno, va al viste posgarria. Boikotaren arloan lanean dihardugunontzat, ba, bueno, ikustea bestaldetik, ba, batzuek irralekiko ba, harreman komertzial bereziak dituzten bitartean, ba, beste batzuek Palestinarekiko harremanak bultzatzen dituztela. Bueno, eta gaurko gaiarekin lotutako beste berri bat aipatu behar dizuegu, izan ere Nazio Batuen erakundeak ba, kolonien inguruko ba, ikerketa aurrera eramateko asmoa ageri du, eta bueno, batez ere bueno, badakigu normalean Nazio Batuen erakundeak hartzen dituen erabakiak ez duela ba, ba, eragin handirik Israelek egiten dituen politiketan, baina bueno, gutxienez hori jakinarazi digute. La ONU inicia una investigación sobre asentamientos israelíes. Naciones Unidas lanzó el jueves una investigación internacional sobre los asentamientos israelíes en los territorios palestinos, iniciativa presentada por la autoridad palestina a la que solo se opuso Estados Unidos en la votación. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU condenó la planificada construcción de nuevas unidades inmobiliarias para colonos judíos en Cisjordania y el este de Jerusalén, diciendo que socavan el proceso de paz y representan una amenaza a la solución de dos estados y a la creación de un Estado palestino independiente contiguo. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rápidamente rechazó el foro de Ginebra en la noche del jueves, llamándolo hipócrita y afirmando que tiene una mayoría automática contra Israel. Una fuente del despacho de Netanyahu dijo que Israel no cooperaría con la investigación, que describió como parcial, agregando que el Estado hebreo no quiere ceder su legitimidad. Bueno, este foro, esta comisión, este consejo de 47 miembros aprobó la resolución para lanzar una investigación en una votación en la que 36 estados se mostraron a favor, incluidos China y Rusia, con un voto en contra, como siempre, de Estados Unidos. Hubo 10 abstenciones, incluidos entre ellos, hay que destacar, pues Italia y España, miembros de la Unión Europea. Bueno, parece que como no como en el Consejo de Seguridad, donde existe el derecho de veto, pues aquí no existe ese derecho, por lo tanto, pues como no es habitual, la ONU pues puede sacar esta iniciativa adelante. El texto fue presentado por Pakistán en nombre de la Organización para la Cooperación Islámica y copatrocinada por otros estados, entre los que se incluyen Cuba y Venezuela. En violación a las leyes humanitarias internacionales y a los derechos humanos, Israel continúa con la construcción ilegal de asentamientos en los territorios ocupados, incluido el este de Jerusalén, dijo el embajador de Pakistán, Samir Akram, en la reunión. La resolución del Consejo pide a Israel que tome medidas serias para evitar la violencia de los colonos, incluida la confiscación de armas y la aplicación de sanciones criminales, y la protección de los civiles y las propiedades palestinas en los territorios. Y bueno, pues los tres investigadores encargados de este informe, bueno, serán nombrados en fechas posteriores. Y seguimos hablando de los colonos, porque la ONU pide juzgar a colonos judíos que ejercieron violencia contra palestinos. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navy Pillay, reclamó hoy a Israel que cumpla con su deber de potencia ocupante de proteger a los palestinos y sus propiedades de la violencia de los colonos, así como investigar ciertos incidentes violentos y juzgar a los responsables. Ciertos desafíos de Israel en derechos humanos están intrínsecamente vinculados a la continua expansión de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados, dijo la representante de la ONU. En la presentación de su informe anual sobre la situación de los territorios palestinos ante el Consejo de Derechos Humanos, Pillay señaló que Israel debe garantizar, entre otras cosas, que los palestinos tengan acceso fácil a los puestos policiales israelíes, pues el registro de las denuncias y quejas es esencial si Israel desea terminar con la violencia presencia de los colonos. De otra parte, señaló que su oficina también ha puesto atención a los incidentes provocados por el excesivo uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad israelíes. En Cisjordania, esto se ha traducido en el asesinato de civiles palestinos desarmados por parte de fuerzas de Israel cuando operaban puestos de control o en su intento por hacer respetar las disposiciones vigentes. Dramas similares han ocurrido en Gaza cuando soldados israelíes resguardaban zonas terrestres o marítimas de acceso restringido, según agregó la alta comisionada. Estos incidentes pueden ser evitados si Israel deja de usar municiones reales contra los civiles, invocó Pillay en el Consejo de Derechos Humanos, que dedica su sesión de hoy a la situación de los territorios ocupados. Asimismo, expresó su preocupación por los casos de detenciones arbitrarias y malos tratos en Gaza, por lo que pidió a las autoridades palestinas que instruyan claramente a su personal de seguridad en el sentido de que no pueden arrestar a nadie sin que haya una orden judicial. Bueno, pues los altos cargos de las Naciones Unidas, como siempre, en vez de denunciar la ocupación, pues, se limitan a pedir que, por favor, que la ocupación sea más respetuosa con los derechos humanos. Y hablamos de la violencia del colectivo de los colonos, y hoy hemos querido conocer más de cerca pues las colonias y este colectivo, al grupo de los colonos. Recordando, como recordamos, el próximo 30 de marzo, en el que se cumple la efeméride de, bueno, que dio lugar al Día de la Tierra Palestina. Efeméride que nos lleva al 30 de marzo de 1976 y a una huelga general y a una serie de manifestaciones populares que se llevaron a cabo en todas las ciudades y aldeas de la Palestina ocupada como protesta por la ocupación y la confiscación de tierras para la construcción de colonias. En aquel día en concreto, pues hubo una huelga en toda Palestina protestando precisamente por esta construcción de asentamientos para colonos y por la confiscación de unas 2.000 hectáreas para ello. Y en estas protestas, pues las fuerzas sionistas mataron a 6 jóvenes que cayeron defendiendo la tierra. Además, hubo 49 heridos y 300 detenidos. En lo que, bueno, pues fue, se dio a conocer como el comienzo del movimiento de masas y de, pues, de la resistencia civil palestina. Hoy hemos querido conocer más de cerca las colonias y los colonos de la mano de Alberto Pradilla, periodista y autor del libro El judío errado y gran conocedor de esta realidad. Nos ponemos a continuación en contacto con él. Huileak ez duten mugari, ez dago ezirik, ez hormari, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada, intifada. Bueno, y para conocer más de cerca las colonias y el mundo de los colonos, tenemos al otro lado del teléfono al periodista Alberto Pradilla, con quien volvemos a charlar nuevamente. Alberto, autor del libro El judío errado, en el que hace pues un retrato de la sociedad israelí, y pues entre los distintos componentes de esta heterogénea sociedad, pues hace un retrato y se interna también en el mundo y en las comunidades de colonos en Cisjordania. Para conocerlo más de cerca, como decíamos, saludamos a Alberto al otro lado del teléfono. Alberto, arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon. Bueno, pues en primer lugar, ¿cómo te adentras en estas colonias en Cisjordania? ¿Cómo, pues bueno, buscas la versión o el relato del conflicto de los ocupantes? Y bueno, ¿cómo es este proceso de inmersión en esta sociedad? Bueno, realmente, como normalmente siempre había tenido esa percepción de que no hablábamos demasiado con ellos, no se sacaba demasiado unas opiniones generalmente reducidas a un estereotipo ultra que muchas veces se concuerda con ello, pero con un montón de contradicciones internas y con un montón de diferencias entre ellos. Entonces, bueno, pues realmente lo que hago no es más que lo que dice el manual básico del periodismo, ¿no? El ir a, la, ir a, esas, a esos sitios y hablar con ellos para comprobar, bueno, un poco cómo viven, como tú bien has dicho, esa, esa comunidad tan heterogénea y tan diferente entre ellos, ¿no? Realmente ellos... es curioso porque tienen muy claro la gran mayoría de ellos, bien sea los que viven casi como una urbanización, como los más extremistas, tienen claro que periodista occidental suele significar alguien que está en contra suya, salvo excepciones, pues generalmente estadounidenses. Saben que normalmente la percepción a nivel internacional hacia ellos es negativa. Pero de todas formas suelen estar dispuestos a hablar, y sobre todo en un conflicto tan mediatizado como, como el palestino, de la misma manera que los palestinos tienen, bueno, especialmente los israelíes, tienen una, tienen sus, sus mecanismos de relaciones públicas, de gente que te prepara para, pues, para venderte su moto, y muchos de los, o sea, muchos de los colonos, incluso los más extremistas, por ejemplo, como con los de Hebrón, los más fanáticos, tienen su, su gente que te cuenta su, su película, ¿no? O sea, una película, vamos, totalmente esquizofrénica, pero bueno, tienen esa gente disponible. Antes de entrar a, pues, a conocer las motivaciones que lleva esta gente, pues, a colonizar, a ser la punta de lanza de la colonización sionista, quizás sería conveniente, pues, conocer lo que es, lo que son las colonias, cómo se construyen, qué función geoestratégica desempeñan y qué es una colonia. Bueno, lo primero, yo creo que hay que explicar que un poco en la historia del, de la construcción del Estado sionista, lo que la función que tienen hoy las colonias, es decir, esos, esos espacios israelíes étnicamente puros judíos que se hacen en los, en, al otro lado de la línea verde, lo que se considera de los territorios palestinos ocupados, cumplen la misma función que en su día, cuando el Estado israelí todavía no se había constituido, desarrollaron las primeras comunidades que desembarcaron allá, ¿no? Incluso los kibbutz. Es decir, existe una continuidad en el tiempo, una continuidad en el objetivo, y si bien han cambiado las características de quienes conforman esas comunidades, sí que existe una continuidad, tanto en sus tanto, especialmente en el objetivo de establecer bases y ir, ir ganando terreno, digamos, ¿no? La única diferencia, y no me acuerdo que, quién era el autor que decía, que la única diferencia es que mientras que Israel ya está constituido como Estado, pues los colonos están al otro lado de esa línea verde, lo que ayuda a legitimar lo que ya se hizo antes de 1948, ¿no? Entonces las colonias al final son asentamientos judíos, es decir, donde solo puede ir población solo puede vivir población judía dentro de los territorios palestinos ocupados. Lo que pasa es que hay de muy diferentes características, ¿no? O sea, hay desde enormes ciudades que son las que rodean a todo Jerusalén Este y que están cubriendo Jerusalén, la parte ocupada, la corta del resto de Cisjordania, como pequeños, pequeños núcleos de población que pueden estar formados solo por una familia, y que estos son las, generalmente los, más, los llamados outposts, que son incluso ilegales hasta para la propia legislación israelí, y es donde, pues bueno, ese, quizás el, la imagen más estereotipada de, las colon, de los colonos, que son estas familias con estética neo-hippie, con un montón de hijos que se van a un punto alejado con un bidón de agua y una furgoneta, y allí enseguida, pues claro, son rodeados rápidamente por el ejército, que les proporciona pues los bienes básicos, y ahí ya se configura, digamos, el embrión de lo que será una futura colonia, ¿no? Me imagino que eso supondrá, hablas de pues infraestructuras, de grandes urbanizaciones que están en territorio ocupado en el interior de la línea verde, eso genera un conflicto de estado, un conflicto pues de abastecimiento en un lugar, supongo, donde las limitaciones de los recursos hídricos, por ejemplo, pues son muy importantes, creará un conflicto de recursos, un conflicto de infraestructuras, etcétera, ¿no? Bueno, para Israel no, no existe ningún tipo de conflicto, ¿no? Es decir, el Ministerio de Planificación tiene las colonias, las interpreta que son territorio israelí, con lo cual todo tipo de, les da todo tipo de ventajas y todo tipo de suministros, ¿no? De hecho, aunque luego dice, a veces el Tribunal Supremo plantea que hay que evacuar, digamos, pequeños núcleos de población, al final el propio gobierno israelí da muchísimas ventajas a la gente para que se establezcan las colonias, ¿no? Con lo cual, es el propio gobierno el que desarrolla en territorio ocupado toda una red de suministros, de carreteras, de recursos acuíferos. Todo eso lo prepara el gobierno israelí, convirtiéndose además en dobles barreras para los palestinos, ¿no? Porque si una carretera tiene que conectar entre Tel Aviv y las colonias, pues será una carretera que no puedan usar los palestinos, será una barrera que ya aparta caminos existentes entre diferentes localidades palestinas, con lo cual el conflicto es al final, bueno, que son los palestinos quienes pierden un montón de recursos que acaban quedando en manos de los colonos. Por ejemplo, pues si se establecen en un valle donde había una serie de olivos o una serie de cultivos, estos automáticamente pasan a usurpar esas tierras, con lo cual la población palestina pierde un medio de subsistencia. Al final es todo pues un continuo robo y expolio de recursos naturales, ¿no? Sí, Alberto, arratsaldeón. Por tanto, entonces podemos sospechar que la colocación de estos asentamientos de las colonias no es casual, no es donde pues dos fanáticos dicen allá voy con mi bidón de agua, sino que hay una planificación estratégica clara de exactamente en qué lugares, pues en relación con estos recursos de los que has estado hablando, dónde se colocan o dónde no se colocan esas colonias, ¿verdad? Claro, por supuesto, y sobre todo, bueno, sí que es cierto que puede haber en algún momento determinado una familia fanática que se coloque en un sitio sin ser sin haber un control previo del gobierno israelí, pero no es lo habitual. Es decir, hay que tomar en cuenta que el gobierno israelí va planificando de construcciones, ¿no? Por ejemplo, he hecho mención a Jerusalén, que es un caso muy visible, porque a través de las colonias lo que se va haciendo es aislar por completo Jerusalén Este del resto de los territorios ocupados. De esta manera, lo que se hace es crear un cinturón aislando este territorio y al final pues reivindicando un poco esa judeidad de Jerusalén que es falsa e incluso contraria a la legalidad internacional. Y eso podemos encontrarlo en otras zonas de Palestina, de Cisjordania, porque vamos viendo cómo las colonias van creando barreras en las cuales van dividiendo Palestina en esos pequeños bantustanes que conocemos pues mediante las colonias como con el muro, ¿no? Pueden hacer también un efecto similar al del muro. Y que hemos mencionado en más de una ocasión el apelativo de fanático. ¿Qué impulsa a esta gente pues a ser la punta de lanza de la colonización sionista, a ir más allá de los límites oficiales del Estado de Israel? Ese fanatismo religioso es, hablabas antes también de incentivos económicos, de ventajas. Me imagino que será un compendio de todas estas cosas. Claro, normalmente sí que como comentaba antes, se proyecta esa imagen de fanático religioso, pero también es cierto que según los estudios de 2010, el colono religioso únicamente constituye un grupo de unas 50.000 personas de un total de 450.000, podríamos decir, incluso 500.000. Los religiosos se congregan en puntos muy concretos, ¿no? Pues bien sea, por ejemplo, el casco antiguo de Hebrón, que es ese sitio enfermo donde 600 fanáticos ultrarreligiosos tienen atemorizada a una población de 140.000 personas con el beneplácito del Estado de Israel, como en estos outposts, van localizándose en sitios muy concretos. Pero también es cierto que otros muchos son lo que se llamaría colonos económicos, ¿no? Es gente a la que le sale mucho más barato vivir en una colonia porque tiene muchos más incentivos del gobierno, los pisos son más baratos, se dan ayudas. Entonces, con eso también el gobierno hace un juego, ¿no? Porque a mucha gente, pues mucha gente que, por ejemplo, llegó de Rusia a finales de los años de la antigua Unión Soviética, a principios de los años 90, fue enviada directamente a colonias. Entonces, bueno, se ha utilizado también como eso, como barrera de contención, ¿no? Eso me lo decía muy claramente Dani Dayan, que es el presidente del Yesa Council, que es el consejo que agrupa a todos los colonos de West Bank, de Cisjordania, que ellos se consideran como una especie de barrera frente a los palestinos, ¿no? Y luego también hay otros colonos que, bueno, simplemente viven allí porque no son colonos, digamos, económicos, pero sí que al tener las facilidades estas de poder vivir en una urbanización y Israel ponerles todas las facilidades, pues se sienten cómodos, digamos, porque por ejemplo, pues hay colonias que pueden vivir 1.000, 1.500 personas completamente cerradas a los palestinos, que son pues formada por casas unifamiliares, con un ambiente, digamos, que intenta emular el de una urbanización de nuevos ricos, que claro, te dicen, no, si aquí vivimos muy bien, aquí podemos estar viviendo con las puertas abiertas porque no entra nadie y nadie nos roba ni nadie nos molesta, claro, porque te obvian que para hacer esa colonia han expulsado a familias de sus casas, les han quitado todos sus recursos. Entonces es un compendio muy heterogéneo, no se puede establecer un único razón para colonizar. Es cierto que todos comparten la ideología sionista y todos comparten esa idea de que ese territorio es suyo y la forma, o sea, la ignoran por completo los derechos de los palestinos que viven allí, ¿no? Uh-huh. Nos imaginamos estas colonias como pues unas urbanizaciones en medio de territorio hostil y como pues unas auténticas fortalezas. No sé si existe realmente pues un apartheid, una división entre la población colona y la población autóctona, con sus propios circuitos, sus propias redes de carreteras, etcétera, o si existe algún tipo de comunicación o de interacción con la población local. Hombre, sí que existen interacciones con la población local, yo que sé, en carreteras donde hay mercados o en zonas muy concretas, pero lo normal no es eso. Además, sí que la palabra apartheid define perfectamente la función que cumplen las colonias, porque al establecerse una colonia se establecen también, como he comentado, las carreteras y se establecen sus propias vías de acceso que no son accesibles para los palestinos, con lo cual se van estableciendo un poco, en esa comparativa con Sudáfrica, pues eso, carreteras para judíos que no pueden utilizar, por ejemplo, los palestinos. Luego, la ubicación es muy importante. Normalmente las colonias se ubican en espacios elevados, es decir, espacios elevados desde donde controlan todo el territorio, ¿no? Me viene a la mente, por ejemplo, el pueblo Marda, que es además en Euskal Herria es muy conocido porque está hermanado con la localidad de Arbizu, y este pueblo tiene encima la colonia de Ariel, una de las más grandes de dentro de Cisjordania, donde viven cerca de 40.000 personas, si no recuerdo mal. Y desde arriba, claro, los palestinos que van, por ejemplo, a cultivar el olivo tienen que enfrentarse con los disparos desde las torretas de vigilancia que realizan los disparos, ¿no? Que realizan los soldados. Porque, pues bueno, si se acercan demasiado al perímetro de seguridad establecido por el ejército israelí, pues corren el riesgo de ser atacados, ¿no? Un perímetro de seguridad hecho precisamente en el propio territorio palestino, lo cual no deja de ser pues una nueva agresión. Comentábamos al principio de la entrevista que en el libro del judío errado pues haces un retrato de la sociedad israelí, bueno, pues una sociedad muy heterogénea y muy variopinta, desde otros sectores de la sociedad israelí pues más urbanos o más que puedan vivir, por ejemplo, en Tel Aviv. ¿Cómo ven a los colonos o qué percepción tienen de este colectivo? Hombre, es obvio que no tiene una buena percepción porque por ejemplo, tienen la sensación de que reciben muchísimas ayudas por parte del Estado y porque además, como he comentado antes, que la diferente característica de quienes empezaron la colonización a través de los kibbutz hace ya casi un siglo y quienes siguen ahora es que ha habido una evolución que comparte toda la sociedad israelí, pero que es una evolución hacia el ultraderechismo, ¿no? Entonces, los colonos son percibidos como gente extremista, muy de derechas, sin ningún tipo de posicionamiento que pueda permitir ningún tipo de acuerdo, ¿no? Incluso acuerdos negativos para la población palestina, como los que se ha promovido últimamente, pero es que ellos, los colonos, no están dispuestos a ningún tipo de acuerdo, es decir, no van a respetar la legalidad internacional y eso en cierta población, por ejemplo, de Tel Aviv, que viven completamente al margen del conflicto, de espaldas al conflicto, porque digamos viven en territorio limpio de palestinos o casi limpio, pues son percibidos con negatividad, ¿no? Luego hay que ver también, pues depende de las características del sitio, como he comentado antes, Hebrón, que es o Kiryat Arba, que son pues los lugares, digamos, más fanatizados, eso sí que son percibidos de forma todavía más negativa, porque no se reconoce, o sea, aun partiendo de la base de que la gran mayoría es sionista, no se ven reconocidos en personajes como David Wilder, este estadounidense que llega a Hebrón en los años 90, o sea, perdón, en los años 70, siempre con una pistola y que trata a los palestinos, o sea, pretenden hacer creer que ellos son mejores que esos ultras, ¿no? Cuando en realidad comparten buena parte de la ideología. Al margen del tema religioso, que es cierto que hay una parte de la sociedad israelí laica y que ve con preocupación cómo los religiosos y los fanáticos empiezan a están copando cada vez más poder político y económico. Ya para finalizar, Alberto, nos gustaría pues hacer un poco de futurismo y bueno, pues ver o escuchar tu opinión sobre el futuro que espera este colectivo de los colonos. El tema de las colonias es un tema siempre de discordia en negociaciones entre la autoridad palestina e Israel. En el hipotético caso de un futuro Estado palestino, pues sería un elemento de conflicto. ¿Ves que es tiene una posible resolución de este problema o, por el contrario, pues el territorio ilegalmente ocupado por estos colonos pues se va a aplicar la política de hechos consumados y va a pasar a ser de facto territorio israelí, o qué posible resolución le ves a esto? Hombre, en la práctica Israel juega la política de los hechos consumados, ¿no? O sea, no está dispuesto a ceder ni un milímetro, y es más, a cada propuesta de la comunidad internacional o a cada pequeño toque o a cada condena por actividades ilegales contrarias al derecho internacional, la respuesta de Israel es siempre a aprobar nuevos bloques de viviendas, a aprobar nuevas construcciones ilegales, con lo cual es obvio que la punta de lanza esta de la colonización lo que pretende es imponer sobre el terreno una nueva realidad demográfica, ¿no? Yo no soy optimista, porque si bien la autoridad palestina ha dicho que la congelación de las colonias es una condición sine qua non para sentarse a la mesa, y fue la razón por la que se levantó en el último intento negociador de hace dos veranos, la actitud de Israel no va a cambiar. Y luego es paradójico que Israel, fíjate, ni siquiera se comprometió a congelar parcialmente una parte de las colonias, es decir, no está dispuesto a dar ni siquiera un pequeño paréntesis en esta política de usurpación de territorios, y mientras que siga, a pesar de, mientras que las condenas internacionales sigan siendo simplemente retóricas sin medidas efectivas para presionar a Tel Aviv, pues es muy difícil que se pueda llegar a algún tipo de solución, ¿no? Ellos imponen esa realidad demográfica a través de las colonias, y nadie se ha mostrado hasta el momento capaz de paralizar esto. Luego también quería señalar que, claro, la actitud de los colonos hacia la población palestina es cada vez más agresiva y más violenta. O sea, cada día podemos ver nuevos casos de ataques de gente que sale de la colonia y o bien quema edificios o quema mezquitas o ataca a cultivos palestinos, lo cual está generando, pues eso, es una campaña de terror hacia la población autóctona, ¿no? Pues hoy hemos conocido más de cerca el colectivo de los colonos y el movimiento pues de las colonias en Cisjordania de la mano de Alberto Pradilla, un gran conocedor de este grupo, que bueno, pues ha tenido la oportunidad o el dudoso honor, vamos a decir, de haber podido adentrarse en estas colonias y entrevistar pues a los agentes más activos de esta comunidad, y bueno, pues que podéis conocer más en profundidad pues a través de su libro El Judío Errado. Alberto, un placer haberte tenido en los micrófonos de Wintifada, y esperamos poder contar con tu colaboración en otra ocasión. Cuando queráis, que recasco. Aur. Huileek ez duten mugari. Ez dago esiri, ez hormari. Ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Y ahora que de la mano de Alberto Pradilla hemos conocido más de cerca al colectivo de los colonos, quizás comprendamos mejor los motivos que ya por 1976 llevaron a la población palestina a movilizarse y a convocar unas jornadas de protestas contra la confiscación de tierras para la construcción de colonias. Nos remontamos a 1976, a un 30 de marzo, para recordar el Día de la Tierra Palestina. Los palestinos de los territorios ocupados en 1948, de Gaza, Cisjordania y de la diáspora, junto a los pueblos árabes y los pueblos de todo el mundo, celebran el día 30 de marzo el aniversario del Día de la Tierra Palestina. El Día de la Tierra es el día de la Intifada Nacional que estalló el 30 de marzo de 1976 a partir de una huelga general y manifestaciones populares que se llevaron a cabo en todas las ciudades y aldeas de Palestina ocupada como protesta a la ocupación, la confiscación de tierras y la discriminación racial por parte de la autoridad israelí contra el pueblo palestino de la tierra ocupada en 1948. Las autoridades ocupantes intentan desarraigar a los palestinos de sus tierras, dividirlos, utilizando todo tipo de instrumentos y medios de represión para convertirlos en pequeños grupos aislados. El Día de la Tierra se ha convertido en una ocasión nacional palestina y árabe, en un símbolo de la unidad del pueblo que, a pesar de los años de represión y diáspora, nadie ha podido frenar. Este mismo pueblo palestino que resiste y lucha contra toda una maquinaria de guerra, represión y terrorismo sionista desde hace más de 80 años, continuará combatiendo por su derecho nacional e histórico, su derecho al retorno, la autodeterminación y la creación del Estado independiente sobre la totalidad de su territorio sagrado. El origen de los acontecimientos del Día de la Tierra tuvo lugar el 29 de febrero de 1976, después de que las autoridades israelíes confiscaran 21.000 donums, unas 2.000 hectáreas, de tierras de aldeas palestinas en el centro de Galilea para construir asentamientos sionistas dentro del marco de la política de judeización de Galilea y vaciarla de sus habitantes árabes. Entre los años 1948 y 1972, Israel, respaldado por las fuerzas del mandato británico, había confiscado más de 1 millón de donums de tierras de las aldeas árabes en Galilea y en Al-Mutalat, el Triángulo, además de otros millones de donums de territorios árabes cuando obligó a sus dueños, mediante la fuerza de agresión, la guerra y las masacres, al abandono forzoso de su patria. Casi 900.000 palestinos fueron expulsados y obligados a vivir en el destierro, donde aún sufren injusticia, privación y a la diáspora desde hace 58 años. Los palestinos que se mantienen aún en su patria fueron y aún siguen siendo blanco de todo tipo de discriminación, humillación e injusticia. Los acontecimientos del 30 de marzo de 1976, que se convirtieron en un día de lucha nacional y culminaron una etapa de un amplio movimiento de masas popular, fue intensificado en los 9 meses que antecedieron a este día. En aquel 30 de marzo hubo una huelga en toda Palestina y se produjo una confrontación entre los ciudadanos palestinos árabes y las fuerzas sionistas, que tuvo como resultado 6 mártires que cayeron defendiendo la tierra, además de 49 heridos y 300 detenidos. Este día constituyó un salto cualitativo en la lucha de masas palestina en los territorios ocupados. Fue como un sismo violento caído sobre la autoridad y la sociedad sionista y una prueba de fuerza entre las dos partes del conflicto. La ocupación, la confiscación y la judeización de los territorios palestinos árabes fue y aún sigue siendo una estrategia sionista desde antes de la creación de este Estado hasta nuestros días. La prueba de esta estrategia quedó demostrada en la judeización del norte de Palestina, el plan del desarrollo del Negev del sur, el apoderamiento del territorio de los beduinos y la confiscación de la gran parte de las tierras fértiles de Cisjordania, con el fin de construir y ampliar los nuevos asentamientos y el muro de separación racista. En el 30 aniversario del Día de la Tierra, los palestinos del 48, al igual que los de Cisjordania, Gaza y la diáspora, están más que nunca unidos para frustrar los planes sionistas a través de los cuales intentan ocupar más tierras, expulsarnos de la patria y hacernos desaparecer nuestra identidad nacional. (Risa) Bueno, eta dakitzuen ez, Palestinatik, bueno, egun honekin bat egiteko deialdia egiten digute, eta, bueno, boiketerako kanpaina nazionalak urrengo deialdia luzatu digu. El Comité Nacional de la Campaña de BDS, o Boicot Nacional, Campaña Nacional de Boicot, invita a unirse en la medida de la capacidad y de la lucha de cada persona al Día de Acción Global de BDS en el Día de la Tierra, el 30 de marzo, en solidaridad con el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación en su tierra ancestral. Invitamos a intensificar globalmente las acciones de BDS como la principal forma de solidaridad con los derechos palestinos. Inspirado por un siglo de resistencia civil palestina, el movimiento en contra de la apartheid en Sudáfrica y la intifada de los pueblos egipcio y tunecino, el BNC invita a las personas de conciencia de todo el mundo a unirse al Día de Acción Global BDS, emprendiendo acciones eficaces, creativas y visibles. Especialmente les invitamos a, en primer lugar, emprender y apoyar iniciativas de desinversión para animar y presionar a individuos, fondos de pensiones, instituciones y corporaciones a retirar sus inversiones en Israel, que alimentan la guerra, la ocupación y la economía de apartheid de Israel, y se benefician de ellas. En segundo lugar, emprender iniciativas de boicot a productos y servicios de corporaciones israelíes e internacionales que mantienen el apartheid, el colonialismo y la ocupación de Israel. También emprender acciones legales para acabar con la impunidad israelí, incluyendo investigar y procesar en tribunales internacionales los crímenes de guerra israelíes y a las corporaciones que son cómplices de las violaciones por parte de Israel del derecho internacional. En cuarto lugar, urgir a los artistas a que se unan al boicot cultural a Israel, que está creciendo de forma espectacular, negándose así a propiciar una hoja de parra cultural a la apartheid israelí. Artistas y figuras de la cultura de Sudáfrica, África, Irlanda, Reino Unido, Canadá, Francia, Italia, España, India, Australia, Estados Unidos, Brasil, Noruega y Suecia, entre otros, han atendido al llamamiento apoyado a nivel internacional y dirigido a la PACBI a un boicot cultural, mandando así un claro mensaje a Israel de que su ocupación y discriminación de los palestinos son inaceptables. Lejos de estar fuera de la política, muchas personas en el mundo cultural conocen hoy que las instituciones culturales israelíes desempeñan un papel fundamental en la campaña Marca Israel del Ministerio de Exteriores israelí, que tiene el objetivo de desviar la atención de las políticas coloniales y de los crímenes de guerra de Israel y de encubrirlos. En quinto lugar, iniciar y promover iniciativas de boicot académico que lleven a acabar con todas las relaciones institucionales con las universidades israelíes, incluyendo peticiones, declaraciones y campañas de concienciación para poner de relieve el papel desempeñado por estas instituciones académicas en planificar, justificar y perpetuar las políticas coloniales y de apartheid del Estado. También urgimos a todos los compañeros, compañeras y activistas a centrarse a garantizar una cobertura mediática para llegar a una audiencia más amplia publicando artículos sobre la campaña de BDS en la prensa nacional y local, informando a los periodistas sobre las actividades de BDS llevadas a cabo, organizando acciones públicas centradas en los medios, como la acción directa, dando publicidad a las acciones legales, sacando a la luz las violaciones, promoviendo debates públicos equitativos y utilizando los medios alternativos para señalar y documentar estas acciones. Actores influyentes y de la corriente principal de todo el mundo están respondiendo ahora al llamamiento y a la campaña de BDS de la sociedad civil palestina hecho en 2005. Grandes estrellas, personas laureadas, instituciones financieras globales, los principales sindicatos, grupos de fe, partidos políticos, gobiernos e individuos de conciencia de todo tipo están empezando a emprender acciones. 5 años ya. Casi 7 años después del llamamiento de la campaña de BDS de la sociedad civil palestina, vemos señales de que ahora empieza a mostrar fisuras el apoyo incondicional dado a Israel durante décadas por la comunidad internacional para protegerlo de toda forma de censura y responsabilidad ante el derecho internacional. La campaña de BDS muestra el camino para traducir las palabras en hechos y el apoyo emocional a la justicia en acciones que verdaderamente pueden acabar con la injusticia. Intensifiquemos la campaña de BDS. Unámonos al Día de Acción Global de BDS en el Día de la Tierra, el 30 de marzo de 2012. Bueno, martxoaren 30 beraz, nazioarte mailan borroka eguna da Palestinako eskubideen alde. Ez da beraz kasualitatea, ba, duela hiru urte egun hori hautatu izana, ba, Intifadaren lehenengo emisioa abiatzeko. Hiru urte dira beraz lanean hasi ginela, inkomunikazioaren harresiak birrintzen hasi ginela. Eta bueno, aurten ere bat egin nahi izan dugu nazioarteko dei honekin. Eta Gasteizen ere, ba, protesta ekitaldia burutuko dugu martxoaren 30ean arratsaldeko 7:30etan Dato kalean Imaginarium jostailu dendaren aurrean. Izan ere, ba, Imaginarium, ba, Irralen ekoiztutako jostailuak saltzen dituen enpresetako bat da. Badira bazenbait jostailu enpresa horrelakoak saltzen dituztenak, eta ba, bueno, aurpegiratzeko edo haiena aurrean protesta egiteko, ba, deitu izan dugu mobilizazioa, konzentrazioa, ostiralean arratsaldeko 7:30etan. Bai, aipatu behar du, bueno, Euskal Herria Palestina sareak bultzatutako ekimen bat dela, eta bueno, honelako ekimenek bueno, arraroa badirudi ere, ba, arrakastak lortzen dituztela. Izan ere, ba, beste jostailu denda batek, Afedek, duela gutxi bere produktu iraldarrak, ba, merkatutik kendu zituen. Beraz, Afedek bertan bera utzi zuen, ba, bueno, Irralen ekoiztutako jostailuen salmenta, baina badira beste batzuk, ba, tartean Toys R Us edo Imaginarium, ba, oraindik ere saltzen dituztenak. Beraz, horra hor Gasteizko deia. Beste herri askotan, ba, pentsatzen du tokian toki, ba, protesta ekitaldiak ere izango direla. Palestinako lurraren egunaren dei horrekin bat egiteko. Bueno, ba, honen bestez amaitu beharrean gaude. Hauze izan da dena gaurkoz. Badakizue, martxoaren 30ean Gasteizen zita bat daukazuela, arratsaldeko 7:30etan Dato kalean Imaginarium jostailu dendaren parean. Bestela ere, Intifadarekin gaur 8 zita bat daukazuela Alabedi eta Tastaz irrati libreen uinetan. Eta bestetik, ba, gure irratsaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitza.herriak.org webgunean. Datorren astera arte beraz, aio! Agur!